conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos, ¿qué? Seguridad y acceso, ¿qué? Con confianza por medio, ¿cuál es el conducto? La fe en Él, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En Él podemos tener la seguridad, la confianza, ¿sí? ¿Y qué es esto? El amor de Cristo trae a nosotros seguridad y confianza, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, cuando no estábamos con Cristo, teníamos un montón de problemas, teníamos un montón de situaciones y no sabíamos a dónde caminar, no sabíamos a dónde acudir? Andábamos buscando y buscando y buscando y siempre nos hacía, había un vacío en nosotros. ¿Pero qué viene? Viene Jesucristo al corazón de nosotros y Dios quita todo eso, trae una confianza, trae una seguridad que es por medio de la fe. ¿En quién? En Él, ¿sí? Y el amor de Dios es increíble. El amor de Dios va mucho más allá de lo que yo puedo entender, de lo que yo puedo imaginar, ¿sí? Porque hasta un niño pequeño, a lo mejor dice el amor. Yo me acuerdo que cuando a mí me decían de chico el amor, yo decía, qué cursis. La verdad, yo no soy muy meloso, ¿sí? Se identifica, ¿sí? Y yo decía, qué cursis, no, ¿cómo el amor? ¿Cómo que Dios, yo iba y me decían, Dios te ama? Yo decía, no inventen, o sea, me costaba trabajo, ¿no? Me costaba trabajo. Pero yo cuando entré a Dios, le conocí, empecé a caminar y pude entender el amor del Padre hacia mi vida, ¿sí? Y dije, wow, cambia, ¿sí? El simple hecho de que Dios, yo saber que Dios me amaba, cambió mi vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún de niño, aún de adultos, el simple hecho de saber que está ahí Él, cambia mi vida. ¿Por qué? ¿Cuántos de los niños, que es un reflejo, se sienten seguros cuando están papá y mamá? A ver, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Si está, no está papá y mamá, y cuando estabas más chiquito, ¿qué? Y te decían esto, y le decían, y hasta así, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero si te decían, va a ir papá y mamá, ¿qué volteabas? Ah, entonces sí, ¿sí? Y es lo mismo en nosotros. ¿Qué pasa? En el niño trae una seguridad del padre al niño. Y nosotros como adultos, el saber que Dios me ama y tengo una seguridad de que Él está ahí, me trae una seguridad, ¿sí? Me trae una confianza en Él, ¿sí? Yo me acuerdo que estos versículos que dice el amor excede todo conocimiento, yo se los recomiendo leerlo y leerlo y leerlo y leerlo y leerlo, ¿eh? ¿Sí? Porque vamos a leerlo de esta manera, en primera persona. ¿Se dice así? ¿Primera persona? ¿Sí? Y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma toda nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que me dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior de mi espíritu, para que habite Cristo por la fe en mi corazón, a fin de que yo esté arraigado y cimentado en amor y sea plenamente capaz de comprender todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo o de mi Padre que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pido o entiendo, según el poder que actúa en mí, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por esta causa doblo mis rodillas, ¿sí? Por eso. ¿Por qué? porque el amor del Padre ha sido derramado a mi corazón. El amor del Padre ha sido derramado a tu corazón. ¿Y qué quiere Dios? Que podamos caminar con Él, ser confiados, que podamos disfrutar de su presencia, que podamos disfrutar de las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero el hecho, Álvaro, de que saber que Dios te ama, Dios está interesado en tu vida y está interesado en mi vida, ¿sabes una cosa? Es decir, ¿sabes qué, Dios? Eso es lo que yo quiero. Te quiero a ti. Sí. Te quiero a ti, Dios, porque no hay otra cosa en el mundo que yo más quiera en mi corazón. ¿Por qué? Porque escúchenme, Dios quiere que estemos arraigados y cimentados. ¿Sí? ¿En qué? En amor. El cimiento es el amor. ¿Por qué? Dios me amó. De tal manera Él me amó que dio a su único hijo a morir por mí para que yo pueda tener la vida eterna. El amor de Dios es importantísimo. Si tú no crees en el amor de Dios, entonces no le crees a Él. Porque el amor del Padre derramó a su hijo para morir por ti. ¿Sí? Y fíjense una cosa, ven Nevai, yo quiero dar un ejemplo, ven. Ándale, quejumbrosa. Fíjense, ella, enderezate tú, ella pesa alrededor de, ¿cuánto? ¿De qué? ¿Cuánto pesas? 20 kilos, por ahí llegamos, ¿no? Al 20, ¿sí? 20 kilos. ¿Qué pasaría si llega un viento fuerte? Dice, me lleva, ¿sí? Se la puede llevar, ¿por qué? Porque la realidad no tiene tanto el peso, los cimientos. ¿Qué pasaría con una casa que nada más le ponemos los cimientos por encimita? ¿Qué pasa? Yo puedo hacerle así, se mueve, ¿sí? Y se puede caer, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo agarro y yo la agarro, la pongo y la abrazo, hay un cimiento? ¿Vienen vientos? Y a los dos nos llevan, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pero ¿sabes una cosa? El amor de Dios es el cimiento para que tú puedas estar firme en Dios. Porque ahí es donde tú puedes estar seguro de que vienen vientos, de que vienen lluvias, y sabes que Él está ahí, ¿sí? De que Él está ahí cubriéndote, porque Él es tu Padre, porque Él, sabes que Él te vas a sentir seguro, segura, ¿sí? ¿Y qué pasa? El amor del Padre es el cimiento para tu vida, ¿sí? Es donde tú puedes estar confiado, porque Dios quiere que tú estés arraigado. No arraigado superficialmente con el mundo, sino que Dios quiere que tú estés arraigado en donde nos dice. ¿Eh? Dice para que estemos arraigados y cimentados en amor, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda plenitud. ¿De quién? De Dios. ¿Sí? Dios quiere que tú puedas disfrutar plenamente de todo lo que Él tiene para ti. Yo quiero que pongas la imagen, la primera, la de ella. Todos los que estamos casados, ahorita se las voy a poner aquí. Una persona, puse una mujer embarazada. Sí, voy a hacer para acá. Ahora, ¿cuántos de nosotros que ya tuvimos a nuestra esposa embarazada, que tenemos hijos, cuántos saben de esa experiencia? A ver, ¿qué dices? ¡Ay, joles! Y las mamás, más que tuvieron su panzota y así, bien suave. ¡Qué padre!, ¿no? Y otras dicen, ¡ah! Pero hay para todo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Tú llevabas ahí, esta mujer lleva un bebé ahí, ¿cierto? ¿O nos equivocamos? Ok, ahora, ¿tú crees que ella ama a su bebé? ¿Sí? pero no lo ha visto. Dice Pati, no importa, pero no sabe ni cómo es. ¿Tú amas Barbie a tu bebé? Pero tú a mí te sale la panza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él es parte de ti. Él, la mamá que hace, lo ha llevado, lo ha tenido, lo ha cuidado, lo ha cargado en su vientre. Porque el amor de la madre ha sido derramado hacia la hija, al hijo. ¿Sí? ¿Y qué pasa si lo pierdes? ¡Fua! ¿Por qué? Porque ya había un amor derramado. ¿Sabes que ese amor de Dios hacia nosotros es de tal manera? Que Dios te ama porque Él dio a su único hijo a morir antes que nosotros naciéramos. Que Él nos engendró. Y dices, bueno, eso es en la mujer. ¿En el hombre qué pasa? Nada, el hombre ni lo ha visto, no le interesa, no le ha cargado. ¿Sí? Y yo me acuerdo que cuando mi esposa estaba embarazada, a mí me costaba un poco de trabajo. ¿Sí? Yo decía, me decía, yo casi no le tocaba la panza. ¿Ah? Casi no te tocaba la panza. Y yo veía a otros que le hablaban a la panza y que ahí... Y yo dentro de mí, yo volteé y decía, pues, ¿cómo le voy a hablar? Si había algo que no me cuadraba, ¿no? Pero cambió cuando nació. Sí, ponme la otra. Sí. ¿Qué pasa cuando tienes como padre a tu bebé que lo acababas de ver? Sí. Dices, wow. Sí. Cambia todo, ¿eh? Yo me acuerdo cuando Derek, que es el primero, es el primogénito, me acuerdo que Derek llegó ponchado, ¿sí? Llegó, él estaba en bar, se enredó en el, así le dijeron, estaba con el, ¿cómo se llama? Doble cordón, y nació ponchado, nació todo guango, ¿sí? Y me acuerdo que ya estaba de otro color, y cuando yo quería yo cortarle el cordón a mi esposa, y ya había quedado con el doctor de que yo le iba a cortar, y eso sí me emocionaba, ¿no? De hacer un corte ahí, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba ya con las tijeras y todo, y en eso ve el doctor y veo que su rostro cambia, ¿sí? Y me dice, ven, Jonathan, ven, siéntate aquí, cortas y te quitas. Dije, ah, caray, pues algo pasa, ¿no? Entonces, cuando agarro, empieza... Pum, corto y me hace para allá y empieza y lo saca y venía ya de otro color, venía ya como azul, por eso está negrito. Entonces, y venía ya como, ¿qué creen que pasó en mi mente? Ay, pues quién sabe quién es. No, ahí hubo algo que yo dije, no inventes. Y no lloraba, ¿no? Y empezó, estaba el ginecólogo y luego el pediatra, diferentes personas. Agarró el pediatra, se lo llevó a un lugar y empezó con una perita. ¿Y ustedes con quién crees que me quedé? ¿Con mi esposa o con mi hijo? ¿Eh? Se me olvidó mi esposa. Y voy y camino donde estaba y yo quería ver qué hacía el pediatra. Yo quería ver cómo estaba el niño. Y me acuerdo que era una cosita así chiquita, así, y tenía unas cositas y empezó el doctor y le empezaba con la pera, creo, un instrumento, no sé cómo se llama, empezó a sacarle líquido y empezaba y lo levantaba y pa y nada y hasta que pero duró un ratito, ¿sí? Y ese ratito fueron unos segundos, un minuto máximo, yo creo. Pero a mí se me hizo eterno. ¿Por qué? Porque era parte de mí. ¿Sí? Porque era algo que yo dije, ¿sabes qué, Dios? ¿Cómo esto? Y de veras fue algo que yo ni siquiera parpadeaba porque yo quería ver qué estaba haciendo el doctor. Yo quería ver cómo estaba. Y yo de esas que yo decía, ya que llore, casi me daban ganas de ayudarle al doctor una nalgada, ¿no? Ya llora. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque es tu hijo. Y escúchenme. El amor del Padre, Él cuando te mira, dice, ese es mi hijo. Cuando nos apartamos del camino de Dios, a Él le duele, lastima, le duele. Cuando niños mienten y hacen cosas que van contrarias a lo que dice la palabra de Dios, no nada más lastimas a tus padres, sino lastimas el corazón de Dios. En el hecho, ¿por qué? Dios nos ama, ¿sí? Dios ama nuestras vidas. Dios nos ama con un corazón entrañable que dio a su único hijo para decir, ¿sabes qué? Yo los amo, yo di mi vida, yo di a mi hijo para morir por ti. Y si no conocemos el amor del Padre, no estamos cimentados en él. Estamos cimentados en el mundo, estamos cimentados en otras cosas, menos en el conocimiento del amor. ¿Y de qué? De que estemos firmes, bien fundados en el amor del Padre, ¿sí? Porque sabes una cosa, mi hija puede salir, estar feíta, mi hijo puede estar feíto, pero a final de cuentas son míos. Porque si el hijo y la hija están feítos, el padre está feíto, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? No, estoy jugando, ¿no? Pero ¿qué pasa? El amor del padre se derrama hacia los hijos, ¿sí? Y por más de que uno me salió más moreno, uno me salió más blanquita, una me salió más flaquita, el otro más grandote, ¿qué? Los quieres por igual. Dios te ama a ti, al igual que cada uno de nosotros, ¿sí? Y ese amor del Padre cambia mi vida. Ese amor, saber que Dios me ama tal cual, ¿saben una cosa? No necesito nada más. Porque Dios, el dueño de todo, que es mi Padre, Él me ama, ¿sí? No sé si alcanzas a entender esto, ¿sí? No sé si la profundidad, la anchura, dices, híjoles, yo no lo entendía, ¿eh? Yo decía, ¿cómo Dios tú me amas a mí siendo como soy? ¿Cómo Dios tú me quieres? ¿Cómo tú diste a tu hijo cuando yo ni te amaba, te daba la espalda? ¿Sí? No lo entiendo. Pero sabes una cosa, va más allá. Va más allá el amor que tal conocimiento. ¿Cuál razonamiento puedo yo tener? El amor del Padre ha sido derramado sobre la vida de cada uno de nosotros. Y yo les digo algo, métanse en conocerle a Dios, porque el amor del Padre es el fundamento, es el cimiento donde debemos de estar arraigados, ¿sí? No hay otro fundamento, ¿sí? Él es el fundamento, Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es el omega, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos conocer. Y fíjense, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, ¿sí? Y de conocer el amor de Cristo, ¿que qué? Que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Con un propósito, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? ¿Sabes por qué hay gente que muchas veces se va alejando, se va apartando? No es que Dios se apartó, no es que Dios dejó de amarlos, sino ¿qué pasa? Mi relación se va perdiendo y me voy separando. Mi amor, ¿por qué? Yo tengo que estar bien fundado. ¿Por qué? Van a venir dificultades, van a venir cosas, van a venir vientos fuertes, van a venir lluvias fuertes, golpes. Pero yo, mi pregunta es, ¿en dónde estás fundado? ¿Sí? ¿En dónde estás fundada? ¿Cuáles son tus cimientos? ¿En dónde es donde tú te estás seguro, segura? ¿En el Padre? o en otras cosas vanas. Sí. Y si estos niños aprenden ahorita en que su fundamento y sentirse donde más seguros pueden estar es en Dios, no hay otra cosa, ¿eh? Porque de eso se basa este libro. En el amor del Padre hacia el Hijo. ¿Sí? En el amor del Padre al Hijo. ¿Sí? Por más adulto que seamos, por más años que tengamos, ¿saben una cosa? El ser humano necesita ser amado. ¿Y sabes cuál es el amor que tú necesitas? El amor del Padre. ¿Sí? El amor del Padre es el que te va a abrazar, es el que trae seguridad a tu vida, es donde tú puedes estar completamente seguro y segura. No hay otro lugar, ¿eh? ¿Sí? Ahí es donde tú puedes habitar. ¿Sí? Igual nosotros los hombres, ¿eh? Dices, ay, es que yo no soy así tan... No estoy hablando de un romanticismo, ¿sí? Sino estoy hablando de ese amor del Padre que ha sido derramado a tu vida y que Dios quiere que tú puedas conocerle como un Padre. ¿Sí? Porque si hay vientos fuertes, si hay duro donde, ¿qué pasaría, Nevai? Si fuéramos los dos, ¿qué harías? Vamos los dos caminando y hay vientos fuertes, ¿qué harías? Nos lleva, pero ¿a dónde correrías? Mira, ven, para que lo... A la casa, fíjate, ven. Vamos conduciendo, vamos caminando y vienen los vientos fuertes. ¿Te alejarías o qué harías? ¿O te agarrarías? ¿Qué harías? ¿Qué? Agarrarme. ¿Saben una cosa? Necesitamos agarrarnos de Dios, porque ahí es donde tú vas a encontrar seguridad. Cuando hay problemas, hay situaciones, ahí es donde tú te tienes que habitar. Ahí es donde tú tienes que ir. No con el vecino, no con la amiga, no con el familiar, sino que estar bien plantados, cimentados en el conocimiento de su palabra y en el amor de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? Eso cambia tu vida, ¿eh? Y si tú tienes esto, ya la tienes de gane. ¿Sí? Ya lo tienes de gane. Hubo una persona, y me han oído decirlo, que un día estábamos comiendo y me dijo, yo cuando no me acuerdo, ¿tú te acuerdas cuántos meses tenía Derek cuando no? Ya, creo que ya tenía unos meses. Y fue un invitado de Javier que vino. Él es de los Estados Unidos y vino. Y pues yo en mi inglés todo mocho, nos estábamos dando a entender, ¿no? Y él no hablaba español. Y me acuerdo que habla poco español. Y me acuerdo que estando ahí me dijo unas palabras nada más. Ya todos se habían ido y me dice, Johnny, me dice, ¿qué aprendiste con el nacimiento de tu hijo? ¿Qué es lo que viste diferente? Así nada más me dijo, ¿eh? ¿Y te sirvió en algo en Dios? Y no le entendí. Y yo dentro de mí yo dije, bueno, pues se me hace que no le entendí bien o no nos dimos a entender bien. Y me quedé callado. Nos fuimos a comer, salió el postre, comimos postre. Pasaron como unas 2 horas ahí. Y en eso dije, ya sé de lo que me está hablando. Sí, no lo había captado. Y me acuerdo que me acerco y le digo, ya sé. Y me dice, ¿qué? Le dije, pude entender ahora el amor del Padre hacia el Hijo. Y nomás me hace, psst. ¿Sí? Me costó en el momento, yo dije, ¿qué? Dije, ¿qué pude entender? ¿Cómo donde no tenía a un hijo, donde no lo sentía, donde no podía verlo, pero cuando nació, había el amor del padre al hijo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Checo no lo conoce? ¿Puede tener a lo mejor nombre? Pero todavía no es seguro si es mujer, si es niño. ¿Pero qué tal les va el corazón? Hacia el hijo. ¿Sí? Y cuando ves a tu hijo, aprendes a ver el amor del padre derramado hacia el hijo. ¿Sí? ¿Saben una cosa? Ahí cambió mi relación con Dios. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque lo pude entender de otra manera. Porque supe cómo el padre me veía a mí. Como el Padre te ve a ti. Y Dios te ve de una manera increíble, ¿eh? Donde no te conocía, pero ahí estabas en el corazón del Padre. Cuando Él dio a su único hijo, tú estabas en el corazón del Padre, que dio a su único hijo a morir por ti. ¿Sí? Y son cosas tan sencillas, son cosas tan prácticas, pero escúchenme. Si tú permaneces cimentado y arraigado en el amor, la llevas de gane. Necesitamos conocerlo cada día más. Métete en su palabra, métete en oración, que tú puedas conocer al Padre y decirle, Dios, aquí está mi vida, te la entrego. Yo quiero estar fundado, quiero estar cimentado ahí, donde tú estás. Cierra tus ojos, por favor. Y vamos a orar. Padre, yo te pido en esta noche, Señor, que tú nos muestres el amor tuyo hacia nosotros. Señor, que no nos acostumbremos, Dios. Señor, que no nada más se nos haga algo cotidiano. Sino, Padre, tú muéstranos cuál es tu corazón hacia nosotros. Señor, tú muéstrales a cada niño cómo tú los amas. Y Señor, que no podamos estar tranquilos sin un día buscarte, sin un día conocer de tu palabra, sin un día estar ahí buscando, Dios, la realidad, lo verdadero para nuestras vidas, sino Padre, ahí es donde queremos estar. Queremos conocer lo profundo, lo ancho, Dios. Señor, queremos conocerte a ti. Señor, pon un corazón en nosotros de buscarte día a día. De buscarte día a día. Y Señor, yo ahorita te pido por cada persona que no ha conocido tu amor, que tú derrames tu amor y que puedan ver tu amor en sus vidas. Padre, al igual te pedimos por cada hijo, por cada familiar que no te conoce. Señor, yo te pido que puedan conocerte a ti. Señor, por cada padre. Señor, haz algo en sus corazones. Quita toda venda, Dios, para que puedan verte a ti y puedan ver tu corazón. Tócalos, Padre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos despedidos. Que tengan bonita noche.